O sea, no es que nosotros critiquemos al academicismo. Lo critica Foucault, Bourdieu, mi tía, todo el mundo. Los profes que me están escuchando dicen, sí, Carlos, la verdad que estamos en un cofre. Muchos se dan cuenta. Muchos otros me dicen, sí, Carlos, ¿y a usted se le ocurre algo mejor? Porque la institución universidad tiene unas ciertas reglas, unas ciertas posibilidades, una función y no otra. Nosotros no somos el reservorio de la sabiduría. Ni necesariamente iluminamos la práctica de la sociedad. ¿Cómo que no? Y ahí comienza la discusión. Ahí comienza la discusión. Y para eso este programa de La Bruja de las Palabras, tenemos la expectativa de que las universidades, porque esta enfermedad se da en Harvard, se da en Buenos Aires, se da en universidades privadas, se da en Jujuy, en algunas más, en otras menos. Hay profes que vos ya de lejos los ves y padecen una academicitis, vos te das cuenta, en color amarillito, le falta mucho sol. Hay distintas síndromes. Está el academicitis intelectualoide encerrón y está el otro que se orienta hacia lo playboy, digamos, hacia una especie de estatus que circula entre congresos y papers, jamás confrontando a nadie, por supuesto, ¿no? Todos opinamos, decimos, pero yo te diría que la principal característica es esto que ya va a ver usted quiénes lo dicen, la esterilidad y el conservadurismo que implica esto, el conformismo. Usted ponga una universidad en un lugar, 20 años después va a estar todo igual o un poquito más atrasado que al principio. No es una institución, no ha sido una institución que renueve, que revolucione, que despierte a la sociedad para que mire a otras cosas, sino que la ha puesto a revisar cosas que todos ya sabíamos. Esto en tanto se produzca la academicitis. Usted me dirá, no, Carlos, hubo una universidad que en tal... pues fenómeno, sí, el Mayo Francés, lo que usted quiera. O tal universidad, la de trabajo social, acá tenemos una muy buena de hace ya unos años, que produce además alumnos que sí transforman... Sí, fantástico. Pero dígame usted, si no es cierto lo siguiente, los alumnos que salen de esas universidades y que algún cimbronazo generan en la sociedad... no eran bien recibidos en la academia. Es que de eso se trata la academia. La academia tiene, lo vamos a ver hoy y lo van a decir personas con puestos importantísimos en academias muy importantes de Argentina. La academia precisamente consiste en, o parece jugar hasta ahora, este rol de conformismo. Que nada cambie. Que nada cuestione el discurso de la clase dominante que hablábamos en el programa anterior de La Bruja de las Palabras. Desde ahí hasta incluso cosas mucho más graves, como es complicidades con empresas, ¿sí?, o con personas. No quiero hacer nombres demasiado específicos, pero una importantísima universidad del noroeste argentino, que no es Jujuy, que hizo informes falsos acerca de si contaminaba o no una empresa minera muy grande. Dijo, no, no contamina para nada. Terminaron en cana algunos por ese motivo, porque era falso el informe. Y también alguna otra universidad con centenares de títulos fraguados, materias aprobadas a cambio de dinero, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Estas corruptelas, en un rato nos van a hablar con pelos y señales de esto, Estas corruptelas ocurren en las universidades, en algunas más y en otras menos, en una facultad más que en otra. Pero también ocurre en el Vaticano. El Papa anterior renunció por los Vatileaks, temas de corrupción. Saltó la corruptela tremenda que había, en particular en la administración de la ciudad del Vaticano. Porque se conoció un informe que pidió Ratzinger al intendente del Vaticano. No había lugar que no estuviera corrupto en el Vaticano. Estoy hablando de algo que pasó hace 4 años, nada más. Hay corrupción, discúlpeme, en la empresa de remises que está en la esquina de mi casa. En la salud de Jujuy usted no sabe la corruptela que hay. Si usted logra conseguir una factura, cuando usted paga algo, cifras importantes, si usted logra que le den una factura, me avisa y hacemos una fiesta. La corruptela atraviesa toda la sociedad. Esto hablaremos en otro programa. Porque a veces se descalifican instituciones o personas por la corrupción. Y nosotros decimos, para, momentito. ¿Y a esa institución no le pasa lo mismo? ¿A aquella también? ¿Y a aquel partido político también? ¿Y al de enfrente no le pasa lo mismo? Así que yo no sé si tan solo señalar la corrupción de una cosa alcanza para condenarla, cuando, esto lo vemos en nuestra provincia, los mismos que acusan, vos sabés, esto es muy chiquito, que también tienen propiedades con testaferros, una serie de cosas que son tan impresentables como la otra. Así que según quien tenga la voz cantante, condenás a uno o condenás a otro por la corrupción que nos atraviesa en mayor o menor medida a todos, menos a la señora que nos escucha fielmente todos los programas de La Bruja. Usted no, pero la vecina sí. ¿Es así? Le decía, me fui un poco por las ramas, pero estos temas teníamos que ir avanzando sobre ellos. El principal síntoma de la academicitis es un exceso de intelectualidad. Es el pensar orientado hacia el pensar. ¿Cómo dijo Carlos? Sí. Es pensar acerca de lo que pensás, de lo que pensó otro, de lo que va a pensar otro cuando lea lo que vos pensaste. Y después, Carlos, no, ya está, listo, termino. Eso fue todo. Enseñar lo que pensaste para que otros repitan el procedimiento. Sí, porque como dijo Bourdieu, el significante del oxímoron social atravesado por la no sé qué, y te haces la tesis como mezclando cosas que han pensado otros. Y la realidad, ah, oh, es cierto, nos olvidamos de la realidad. Ah, bueno, es lo único que nos falta. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es un problema del profesor que vive acá a media cuadra, ni un vicio de la Universidad de Buenos Aires, ni de la de Rosario, ni la de Harvard, sino que esto está en el espíritu de la universidad desde que comenzaron las universidades hace 850 años. Y hay algo, yo no sé bien cómo funciona, pero pasa con los clubes de fútbol. Un club de fútbol que comienza jugando lindo en el potrero suplente Independiente, discúlpeme, ¿no?, que haga propaganda, conservan a lo largo de los años un cierto estilo. Boca Juniors, famoso por su garra, la fuerza, ¿viste? No juega muy bien, pero le mete para adelante. El River, ¿viste? Ay, cuidado, que no me quiero embarrar, ¿viste? Todas esas cosas. Me estoy ganando enemistades acarradas hoy, ¿no? Racing, esa cosa sufrida, ¿viste? Casi que uno ve un hincha de Racing y ya le da ganas de poner una mano del hombro y decir, no importa, hermano. No sabe ni cómo salió el partido, pero por las dudas, vos le decís, algún día va a llegar el paraíso, etcétera. No quiero seguir porque a esta altura del partido me van a linchar afuera, Carlos. Decime, ¿vos seguís siendo amiga mía? No. ¿Ves? No me queda nadie, no me queda nadie. Le decía que las instituciones a veces quedan marcadas, me ha parecido a mí, por sucesos que ocurren en su origen. Con las parejas pasa lo mismo. Suponete, las parejas que comienzan siendo amantes, ¿sí? No quiero entrar en detalle, usted ya me entendió. Sí, hay una situación un poco irregular. Y en un momento, bueno, esa pareja se consolida, dejan de ser amantes, pasan a ser amantes oficiales, mejor dicho. Y ahí he visto, me ha parecido ver, lo dejo a su consideración, que van a mantener ese estilo, lo que dure la pareja, y si no lo puede mantener, la pareja probablemente no pueda resistir. Así que si a usted le pasa eso, señor, tiene que seguir siendo el amante. Tiene que entrar por la chimenea, por la puerta del fondo. No puede ser nunca oficial. Esa es su posibilidad. Nosotros, mientras tanto, damos consejos sentimentales mientras hablamos de la academia, ¿no? Exactamente. Algo tenemos que hacer con esto. Sí, porque mira cómo subió el rating. Dije amantes y trepó el rating. Sí, ya empezaron a llegar los mensajes preguntando de qué hacen, si dejan o no de ser amantes, si se consiguen un amante. Bueno, en un ratito contestamos esas inquietudes. Alrededor del año 1150, más o menos coincidiendo con las cruzadas, en Europa comenzaron a existir estas cosas llamadas universidades. Usted imagínese que en esa época no había existido ni Galileo, ni Einstein, ni Sí, ni Repetto, Lisquez y Fesqué, todos esos libros, no había existido nada. Así que no había tanta cosa para estudiar. El teorema de Tales sí estaba, pero ahí ya terminaba, ¿viste? La clase de matemática era re cortita. No duraban 3 años, era 2 semanas nomás. Teorema de Tales y ya, porque se les acababa. Era menos torturoso, ¿eh? ¿Qué estudiaban? Derecho, teología, filosofía, bla, bla, bla. Y fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, que la universidad hablaba de temas teóricos. Había también el estudio de la medicina, pero la medicina era muy precaria. No se sabía casi nada de la medicina. No se sabía que existían los virus ni las bacterias. Y además había creencias. Si vos estabas enferma, te pinchaban para sacarte sangre, por ejemplo. Justo por ahí lo que más necesitabas. Bueno, y fíjate, las principales materias. Acá yo llamé por teléfono al siglo XII. Sí, buen día, hablo con el siglo XII. Sí, ¿cómo está, Carlito? ¿Qué dices? Porque me conocen. A mí yo estudio mucha historia, ando por todos lados. ¿Cuáles son las materias principales? Hablé con el rector de la Universidad de París, ¿eh? Gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría. ¿Entendés? Todo pizarrón y banco. Todo bla, bla, bla. Nada de agronomía, por ejemplo, veterinaria, aunque fuera. Nada de artesanía. Se consideraban artesanos los profesores universitarios por un tema gremial, más que nada. Pero se avergonzaban del trabajo manual. Ellos eran artesanos de la palabra. Así que acá me parece que tenemos prácticamente demostrado el origen de esta sobreintelectualización. Hay una fuerte impronta en el origen de las universidades, de que fueran puertas adentro, que fueran artesanos del bla, bla, bla. Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Y mira, tirame el 63, prepárate. Los intelectuales a mí me rompen las pip. Espantosa cosa los intelectuales. Abominables personajes. La razón genera monstruos. Esto de que en la academia se exacerbe tanto lo intelectual y que incluso esté bien visto, ¿eh? Podemos observar que algunas personas se dicen a sí mismas, sino porque nosotros como intelectuales, y a la luz de lo que estamos hablando hoy, nosotros decimos, muchachos, parece que nos fuimos un poquito demasiado para ese lado, ¿eh? Artesanos del bla, bla, bla, del pensar, que conduce al pensar, luego al pensar, escribir lo que se piensa, leer lo que pensaron otros, y la realidad está esperando, y como tal vez veamos hoy, sino el programa que viene, no es tocada por esta acción del pensar, digamos, no directamente, por lo menos. Las frases terribles que dije yo hace un minuto no son mías, sino del compañero Eduardo Galeano. Entre nosotros, te confieso, los intelectuales me rompen. Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando... Ahí está, esa es la opinión de Eduardo Galeano. Quería que tuviéramos ahí a mano que esta crítica a lo intelectual desgajado de realidad, digamos, es mal vista no solamente por nosotros y por Galeano, sino por un montón de pensadores más, ¿eh? Hay un ingrediente más. Las universidades tienen un origen religioso. Más de la mitad, algo así como el 60% de las primeras universidades, 29 de 52 según la Wikipedia, fueron erigidas por papas. La palabra cátedra, cátedra significa obispo, hermano, o el sillón del obispo. Fíjate, ¿no? Y a nadie le avergüenza llamarse, ¿qué tal? Yo soy el obispo. ¿Y cómo es la autoridad del obispo? Y es una autoridad vertical que no solo premia el mundo de las fantasías, del debería ser, de las aspiraciones, versus la realidad, ¿no? No solamente eso, sino que además tiene una cosa vertical. Así que también verificamos en la academicitis una dificultad para confrontar opiniones, en particular para confrontar con las opiniones del profe. Y el profe, a su vez, tiene que andar con cuidado para ver qué opinión confronta y cuál no. De hecho, para comenzar a ser profesor, tenés que tener el beneplácito de otros profesores. Hay una especie de endogamia allí, de incesto, que hace que se perpetúe. Por ejemplo, pensemos lo mejor, una ideología, la ideología de una cátedra, o a veces de toda una facultad, termina siendo autoaprobada por un grupo de personas que son las que van a ser los jurados de los profes que entren. Esto pasó lastimosamente, por ejemplo, me consta personalmente, en la Facultad de Psicología, ya lo conté alguna vez, creo, de la Universidad de Buenos Aires, que durante muchos años, no sé si sigue, ahora perdí el rastro, toda la Facultad de Psicología fue tomada por los lacanianos. Y si vos querés estudiar psicología y conocer el Gestalt, y no, flaco, andate a otra universidad, porque Gestalt lo vas a ver en dos paginitas, y todo lo demás es Lacan. ¿Y qué dice usted, Carlos, que Lacan está equivocado? No sé, pero si uno va a estudiar psicología, creo que tiene derecho de estudiar distintas escuelas psicológicas, y no una sola que es considerada la verdadera y las demás equivocadas, y todos los profes te bajan la misma línea. Pero además, ¿quién decide cómo se enseña psicología? ¿Qué escuela de psicología es la que tiene la preferencia, la que va a marcar el perfil de los egresados de psicología de la universidad de su pueblo, señora? ¿Quién lo decide eso? ¿Está bien que lo decida un grupo de profesores? 5 o 6 tipos que entre ellos se ponen de acuerdo. Pensemos lo mejor. Pero es que está sesgado. Es como si... nuestras ideas, lo de la bruja de las palabras, que somos muy locos, termináramos por una serie de condiciones imponiendo toda nuestra ideología a toda una sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene que decidir eso? Es un tema ese, porque no está bien que lo decida el jefe de policía. Saludos a los amigos policías. Ni quién lo va a decir, los empresarios, quién lo decide, la iglesia, quién lo decide, es un tema ese, ¿no? Yo supongo que el Congreso, los representantes del pueblo. Pero se rompe la autonomía académica. La independencia que tienen las universidades en Argentina, por lo menos que está bueno que no sean influenciadas más de la cuenta por ningún poder externo a la propia universidad. Pero caemos en este otro problema. Estos temas son los que estamos discutiendo. Y por último, no quería olvidarme de decirles antes de ir al corte, vamos a escuchar luego varios testimonios de académicos, ¿eh? Yo estoy haciendo una especie de repaso rápido de ideas que luego van a desarrollar personas más autorizadas que yo. Además del tema religioso, le decía, que da una cosa verticalista y que no predispone para confrontar ideas, un espíritu religioso que expulsa y ha expulsado siempre a los Galileo, a los Pasteur, a los Jenner, a los Einstein, a los Freud. Acuérdese, ¿eh? Cualquiera que llevó una idea buena a la universidad fue expulsado en principio y hubo que hacer unos cuantos laburos para que volvieran, y en muchos casos nunca volvieron, como Jenner, por ejemplo, condenados por sus colegas. ¿Por qué? Porque estaban cambiando los paradigmas y estaban rompiendo estos kiosquitos ideológicos que con naturalidad, tal vez porque somos animales de rebaño, se van formando. En nuestro programa de La Bruja de las Palabras no aceptamos cualquier ideología, no invitamos a cualquiera, y incluso las chicas no pueden decir absolutamente todo lo que quieran. Están marcadas por un sesgo ideológico que es el de La Bruja de las Palabras, el mío. El tema es cuando el kiosquito crece tanto que comienza a determinar la opinión de los alumnos, que, como no sé si veremos hoy o cuándo, termina no siendo una opinión audaz, independiente. Nuestros alumnos que pasan por las escuelas, por los colegios, por las universidades, si logran egresar, muestran un sesgo en general de que han perdido pensamiento propio y más bien repiten aquello que los profesores quisieron inculcar en ellos.